Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Viniera yo como el silencio cauto, bajo luna de nácares o fuego, bajo la inmensa llama o en el fondo del frío, en ese ojo profundo que vigila para evitar los labios cuando queman. Quiero acertar, quiero decir que siempre que sobre el monte en cruz vendo la vida, vendo ese azar que suple las miradas, ignorando que el rosa ha muerto siempre. Pero nosotros aún vivimos. Buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas. Esta es una poesía de Vicente Aleixandre que se llama justamente Ya es tarde. ¿Por qué? Porque no es tarde, pero en realidad acabamos de comenzar en vez de a las 10, 10 y 21. Ah, 20 minutos también. Detalle. Pero ya es tarde porque la gente los espera, entonces cuando uno espera algo siempre llega tarde porque uno lo estaba esperando. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas en esto que se llama El Mundo Le Falta un Tornillo, querido Marco, querido Carlito y querido Max. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas, buenas a la audiencia de Speak FM, un gustazo estar este sábado 20 de marzo compartiendo Al Mundo Le Falta un Tornillo y bueno, compartir con Maxi que el programa pasado que fue el primero de este ciclo no pudo estar, divino que se haya remado. Ya le pasó la factura, Carliño. No pudo estar. Lo estoy excusando y una alegría que hoy esté con nosotros, por favor. Pero usted... La maldad pura. Estamos andando mucho con el ampolla, me parece. ¿Qué dice, Maxi? Bueno. Buen día. Bueno, saludos a Coquiño y a Dani, que bueno, que hoy no nos van a acompañar. Y Andrés, Estela, Mayarí, bueno, hay un montón de gente que Jonita está ahí. Jonita debe caer a las 12 Jonita, menos 5 sí. Para saludar seguramente. Bueno, vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a tener en el programa de hoy. El lunes es el Día Mundial del Agua y con ese sentido vamos a tener los entreoídos de hoy. Vamos a charlar con Carmen Sosa de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Y con Silvia Guzmán de Canelones Libre de Soja Transgénica y Por el Agua. Exactamente, así que vamos a tener esas dos entrevistas. Un poco para ir adelantando la conmemoración del Día del Agua y bueno, y hacer un tanteo, digamos, una revisión de lo que está sucediendo hoy por hoy, ¿no? Que todavía el problema sigue. Se profundiza. Bueno, la vía de comunicación es el teléfono 4334-6679 y el 099-997787, ¿verdad? Bueno, pueden escuchar Speak FM, además de por la 90.7, por distintos medios, por internet. Uno es el sitio web de colectivo Spica, sejuntalagente.org. Y aprovechamos para decirles que hemos tenido unos problemitas en internet hace unos días, que no estaba saliendo por internet, pero ya está resuelto y en unos minutitos ya vamos a estar otra vez por internet. Muy bien. Cuéntenos qué música vamos a escuchar. Hoy vamos a escuchar una música liberadora, no música libre, pero música liberadora. Ah, sí, sí, sí. Porque me gusta la música liberadora. Sí, es una música liberadora porque no es distinta, digamos, a lo que es la música libre en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Si no es distinta, es lo mismo. Seguro, no necesariamente, hay matices entre distinto y lo mismo. Es verdad, pero si uno se pone a pensar, lo distinto y lo mismo viven como dentro de un mismo hogar, es como... Tiene razón. No, la misma cosa. Y es por eso, ¿sabe que me trae a colación? Iba a decir otra cosa, pero ya no. Porque usted le ha dado un parate en este momento, porque acaba de coincidir exactamente con lo que vamos a escuchar, con su verba florida. Se alinearon los astros. Se alinearon los astros vez más. Yo quería desalinearlos, pero no me sale. No le sale desalinearlos. Es más, si usted probara alinearlos, ahí se le desalinearía. Desalinearían. Bueno, vamos a escuchar un disco de Walter Bordoni, que tiene el nombre homónimo del tema que vamos a escuchar, que es lo que usted acaba de decir. ¿Sabe cómo se llama? El hogar de los distintos. Antes de ir al tema, yo quisiera mandar un saludo a un radioescucha de este programa, que es Marcos Gutiérrez. Casi tocayo parcial. Compañero de los inicios de La Pica, ¿no? Fue el que le puso el nombre a La Pica. Le puso el nombre a La Pica. Y porque por él descubrí a Walter Bordoni, que lo conocía, pero no le había prestado tanta atención. A través de Marquito Gutiérrez, y bueno, la verdad que es un músico genio. Increíble, sí, aparte son esos músicos que cuando uno vuelve dice: ¿cómo hacía tanto tiempo que no escuchaba a este hombre? ¿No? Realmente una joya. Una joyita. Sí. Así que vamos con El hogar de los distintos, de Walter Bordoni. Que un buen día en la ciudad de los normales decidieron expulsar a todo aquel que no encontrara su lugar. Debe irse, dijeron, quien no encaje en nuestras normas inclusivas, y el que no haya superado el adecuado control de calidad. Y allá marcharon en desordenada caravana 10 o 12 incompatibles, sin fe ni identidad, sobre las ruinas despojadas de un remoto caserío. Anclaron su intemperie en anuchada soledad. Y así nació aquel soñado hogar de los distintos, sin gobierno, sin infierno, paraíso, sin castas ni barrotes de prisión. Los pioneros fundadores velozmente se multiplicaron y llegaban diariamente inadaptados de toda la región. Trapecistas mutilados, ninfas exhibicionistas y un imbatible pugilista que mandaron a la guerra y desertó. El último galán engominado del radioteatro, un caballo mancado y el peón que no lo quiso matar. Perfectísima poeta de purpúrea cabellera, dos amantes que la guardia halló desnudo frente al palacio real. Y así creció aquel soñado hogar de los distintos, sin gobierno, sin infierno, paraíso, sin castas ni barrotes de prisión.